su amor siempre demostró. Pero la gente no comprendía su misión en este lugar. Fue entregado como un ladrón, lo azotaron y sin piedad entretejieron gruesas espinas, lágrimas sus ojos vertían. En la cruz el dolor soportó, desgarraron su corazón y traspasaron aquellas manos. Cubrió tinieblas toda la tierra. La victoria con él está. Gloria y gloria demos al Padre, por sus hijos él volverá.